Momento para la opinión en El Otro Coronavirus. El filósofo griego Aristóteles nos dejó, entre otras muchas cosas, las leyes que definen el pensamiento lógico. Una de sus reglas dice que si una característica es cierta para la totalidad de un grupo, entonces también define a todas las partes de ese grupo. Sin embargo, uno de los errores de lógica más comunes es el que se conoce como la falacia de composición, que consiste en darle la vuelta a esta misma ley y decir que si algo es cierto para una parte del conjunto, entonces lo es para todo el grupo. Una vez me robó un inmigrante. Así que todos los inmigrantes son unos ladrones. Falso, por supuesto. Probemos con otra. He visto que el gobierno cometía errores en la gestión del coronavirus, así que el gobierno es un inútil. Todo lo hace mal. O el ayuntamiento ha cometido errores en el reparto de la ayuda a las familias necesitadas, así que lo han hecho todo mal. También podemos cambiar gobierno por oposición y nos encontraremos otra falacia, otra mentira. O mirad esta. Ha habido muchas muestras de solidaridad entre la gente durante esta crisis, así que el mundo va a cambiar para mejor. O he visto a la gente ser insolidaria, acaparar bienes, mentir, difundir bulos. Así que el mundo va a cambiar, pero a peor. Ya lo decía Descartes, la razón es el bien mejor repartido del mundo porque todo el mundo cree tenerla. Y es verdad, todos creemos tener razón, pero quizá ha llegado el momento de dar un paso atrás y de recuperar lo que decía otro filósofo, el alemán Leibniz. Para poder decir que algo es verdadero, se tienen que dar suficientes razones para demostrar que eso es así. Para eso estamos las radios comunitarias y los medios en general. Qué pena que muchas veces seamos los medios los primeros en cometer las falacias anteriores. Como esta reflexión lleva camino de acabar muy negra, cambiemos de tercio. Yo lo decía Machado, el poeta, también quizá el filósofo. ¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. ¿La tuya? Guárdatela. Busquemos esa verdad, seamos críticos, pensemos. Pero sobre todo, construyamos, porque nunca será todo el conjunto bueno ni malo. Y no nos engañemos, el mundo no va a cambiar de por sí. Ya nos contaron que la anterior crisis iba a acabar con el sistema. Y aquí estamos. Si hay un cambio, saldrá de la propia gente, de lo que construyamos hoy, pero sobre todo, de lo que construyamos mañana. David Gallego, periodista de Onda Color, Málaga. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios.